From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. All that and more coming up. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La ONU declaró que Irán está violando el plazo del vencimiento internacional para detener el enriquecimiento de uranio, que se cumplió la medianoche del jueves. El gobierno estadounidense prometió que procuraría obtener sanciones. El presidente Bush habló sobre Irán el jueves durante un discurso en Salt Lake City. Bush dijo: es hora de que Irán elija. Nosotros ya elegimos. Continuaremos trabajando junto a nuestros aliados para encontrar una solución diplomática. Pero Irán debe afrontar consecuencias por su desobediencia y no debemos permitir que Irán desarrolle un arma nuclear. En una conferencia internacional de donantes para la reconstrucción del Líbano llevada a cabo en Suecia, se prometió donar 940 millones de dólares, el doble de la meta inicial de los organizadores. Líbano dice que al menos 130.000 hogares fueron destruidos o dañados durante la invasión israelí. El primer ministro libanés, Fuad Siniora, dijo: el daño directo provocado por esta última invasión a nuestra infraestructura y a la propiedad pública y privada ahora se aproxima a los miles de millones de dólares, mientras que se prevé que las pérdidas del Producto Bruto Interno, la pérdida de empleos y los costos de la economía directos e indirectos a largo plazo, incluyendo los ingresos perdidos del turismo, la agricultura y la industria, serán miles de millones de dólares más. Además, los conocidos logros del Líbano en su desarrollo de 15 años tras la guerra fueron destruidos en cuestión de días por la letal maquinaria militar de Israel. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Siniora dijo que Israel ha tenido un comportamiento criminal en Líbano y ha creado varias pequeñas Hiroshimas en todo el sur. Sin embargo, Siniora señaló que aceptaría un acuerdo a largo plazo si Israel aceptaba una oferta de paz propuesta hace 4 años por la Liga Árabe. Siniora dijo: Israel tiene que aceptar la iniciativa de paz de la Cumbre Árabe de 2002, devolver todos los territorios ocupados y renunciar a todos los actos de agresión, y luego firmar los tratados de paz con todos los otros países árabes y crear el Estado de Palestina y darle a los refugiados palestinos el derecho de regresar. Sí, entonces Líbano firmará el tratado de paz, cuando todos firmen un tratado de paz. Mientras tanto, Israel está siendo criticado por continuar atacando Líbano a pesar del cese del fuego negociado por la ONU. La ONU dice que Israel cometió 70 violaciones desde que se impuso el alto al fuego, mientras que Hezbollah ha cometido 4 violaciones durante el mismo periodo de tiempo. El gobierno sudanés rechazó una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de enviar miles de trabajadores de la Fuerza de Paz Internacional a Darfur. La medida tomada el jueves dispone el despliegue de más de 20.000 soldados para reemplazar el actual contingente de la Unión Africana. No obstante, el gobierno de Sudán afirma que la resolución es ilegal. Esta noticia surge en medio de crecientes indicios de que Sudán está preparando una nueva ofensiva dentro de Darfur. Grupos rebeldes sostienen que fuerzas sudanesas atacaron aldeas del oeste solo horas antes de que la ONU votara la resolución. En Irak, al menos 64 personas murieron la noche del jueves en una serie de bombardeos coordinados en Bagdad, a la vez que otras 280 resultaron heridas. Estos ataques elevaron al menos a 85 el número de muertes ocurridas durante el jueves en Irak. Mientras tanto, el número de soldados de la ocupación militar estadounidense en Irak es el más alto desde que comenzó el año. El Pentágono dice que tiene 140.000 soldados en Irak, 13.000 soldados más que los que tenía hace un mes. Actualmente hay más de 15.000 soldados estadounidenses en Bagdad. El anuncio tuvo lugar un día después de que el más alto líder de las Fuerzas Armadas en Irak, el general George Casey, predijo que las fuerzas iraquíes podrían tomar el control el próximo año. Mientras la presencia de soldados estadounidenses se incrementa, también se incrementa el número de muertos. 64 miembros del servicio militar estadounidense perdieron la vida el mes pasado, poniendo fin a 3 meses seguidos de disminuciones. se produjeron nuevos acontecimientos en el caso de la masacre de Haditha. Documentos publicados recientemente indican que el oficial de la Marina a cargo de la unidad, acusada de asesinar a 24 iraquíes, posteriormente fue recomendado para recibir una medalla. El oficial, el sargento Frank Guterich, es uno de los soldados que están siendo investigados por asesinar deliberadamente a civiles. En un memorando obtenido por el Washington Post, escrito semanas después de que se produjera la masacre, el comandante del sargento Guterich lo califica como un destacado líder de escuadrón que se merece una medalla por su desempeño en Haditha. Inicialmente, los oficiales de la Marina afirmaron que 15 civiles habían muerto debido a la explosión de una bomba al costado de la carretera que había sido puesta por insurgentes. Meses después, surgieron informes que indicaban que los civiles habían muerto cuando infantes de Marina irrumpieron en sus hogares y los mataron a balazos mientras vestían sus pijamas. En los territorios ocupados, un tribunal militar israelí ordenó que 15 funcionarios de Hamas deben ser sometidos a juicio debido a su pertenencia a una organización proscrita. El grupo incluye a 12 legisladores electos y a 2 miembros del gabinete. Ellos son algunos de las docenas de líderes políticos de Hamas que fueron reunidas desde la captura del soldado israelí Gilad Shalit. Abdulaziz Dwake, el presidente del Consejo Legislativo Palestino, fue llevado ante el tribunal encadenado. Los abogados defensores dicen que Israel está intentando castigar a Hamas por ganar las elecciones de este año y afirman que los funcionarios de Hamas no reconocen la legalidad del tribunal. Mientras tanto, en Gaza, un alto funcionario de Hamas solicitó a los militantes que dejen de lanzar cohetes a Israel. En una carta a los periódicos locales, el portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, dijo que los ataques están perjudicando la causa palestina. Hamad escribió: "Perdimos nuestro sentido de orientación". En otras noticias de la región, el Vaticano y 3 iglesias en Israel se pronunciaron en contra del movimiento sionista cristiano, los evangelistas estadounidenses que hicieron lobby en el gobierno de Estados Unidos a favor del apoyo agresivo a las políticas de Israel. En una declaración llamada la Declaración de Jerusalén sobre sionismo cristiano, los 4 grupos religiosos escribieron: "El programa sionista cristiano proporciona una visión del mundo en la que el evangelio es identificado con la ideología del imperio, el colonialismo y el militarismo. Rechazamos las enseñanzas del sionismo cristiano que proporcionan y apoyan estas políticas a medida que avanzan en la exclusividad racial y la guerra perpetua". En China, un periodista hongkonés fue condenado a 5 años en prisión por espiar para Taiwán. Ching Cheong, un periodista del Straits Times de Singapur, fue juzgado a puertas cerradas tras haber sido detenido durante más de un año. Grupos defensores de los derechos humanos afirman que su caso representa una advertencia para los periodistas locales y extranjeros que trabajan en China. En Estados Unidos, el Departamento de Educación admitió que proporcionó al FBI información personal de cientos de estudiantes que solicitaron préstamos como parte de un programa de 5 años denominado Proyecto Strike Back. Funcionarios dicen que el programa fue utilizado para buscar solicitantes de ayuda estudiantil con nombres que figuran en las listas de vigilancia del FBI. David Warren, presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Independientes, afirmó: "La operación Strike Back confirma nuestros peores temores acerca de la utilización que se puede hacer de estas bases de datos". En materia de salud, un nuevo estudio descubrió que la cantidad de nicotina de la mayoría de los cigarrillos ha aumentado en casi un 10% en menos de una década. Según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, las marcas más populares entre los jóvenes y las minorías registraron los mayores niveles de aumento y el mayor contenido de nicotina. De 116 marcas, 92 tenían más nicotina que hace apenas 6 años. Más de 50 registraron aumentos de más del 10%. Matthew Myers, presidente de la campaña para niños libres de tabaco, dijo que los resultados señalan que el aumento de nicotina ha sido consciente y deliberado. Y por último, alrededor de 10.000 profesores y funcionarios de la enseñanza pública realizan una huelga en la ciudad de Detroit, que ya lleva 5 días. Un juez local ordenó negociaciones continuas, pero hay dudas de que se llegue a un acuerdo antes del comienzo de clases de la semana próxima. El sindicato de maestros sostiene que les mintieron en las negociaciones que los obligaron a otorgar millones de dólares en concesiones el año pasado. Democracy Now!